del ser separado. He leído muchos escritos, tanto de los maestros paganos como de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y he buscado con seriedad y fervor cuál es la más alta y mejor virtud por la cual el hombre puede unirse mejor y más rápido con Dios, y con la que el hombre llegue a ser por la gracia lo que Dios es por naturaleza, y gracias a la cual el hombre se asemeje a la imagen que él era en Dios, en la que no había diferencia alguna entre él y Dios, antes de que Dios creara las criaturas. Y cuando penetro en los escritos, tanto como el entendimiento me permite y es capaz, no encuentro sino que el puro ser separado todo lo supera, pues todas las virtudes tienen alguna mirada en las criaturas. Por eso dijo nuestro Señor a Marta, «Unum est necessarium», que significa «Marta, quien quiere ser libre de congoja y puro, debe tener una sola cosa, el ser separado». Los maestros alaban el amor en gran medida, como hace San Pablo cuando dice, «Cualquier cosa que yo haga, si no tengo amor, nada soy». Yo, por el contrario, alabo al ser separado por encima del amor, en primer lugar, porque lo mejor que hay en el amor es que me obliga a amar a Dios. El ser separado, sin embargo, obliga a Dios a amarme. Ahora bien, es más admirable que yo obligue a Dios a venir hacia mí, a que yo me vea obligado a ir hacia Dios. Y esto sucede porque Dios puede dirigirse y unirse a mí mejor de lo que yo podría hacerlo con Dios. Que el ser separado obligue a Dios a venir hacia mí, lo demuestro con el hecho de que a toda cosa individual gusta ocupar su lugar propio. El lugar propio y conforme a Dios es la unidad y la pureza, pero esto proviene del ser separado. Por esta razón, Dios debe, necesariamente, darse a sí mismo a un corazón separado. En segundo lugar, amo al ser separado por encima del amor, porque el amor me obliga a sufrir todas las cosas por Dios, mientras que el ser separado hace que yo no sea susceptible de nada sino de Dios. Ahora bien, es más noble no ser susceptible de nada que no sea Dios, antes que sufrir todas las cosas por voluntad de Dios, pues en el sufrimiento el hombre mantiene un cierto apego a las criaturas de quienes le llega el sufrimiento. El ser separado, en cambio, está totalmente desprendido de cualquier criatura. Que el ser separado no es susceptible de nada sino de Dios, lo demuestro como sigue. Lo que siempre debe ser sostenido en algo. Ahora bien, el ser separado está tan cerca de la nada, que nada es tan sutil que pueda ser sostenido por el ser separado, excepto Dios. Solo Él es tan simple y sensible que puede sostenerse en el corazón separado. Por eso el ser separado no es susceptible de nada, sino de Dios. Los maestros alaban también la humildad por encima de muchas otras virtudes. Yo, sin embargo, alabo el ser separado ante toda humildad, precisamente porque la humildad puede subsistir sin el ser separado, pero el puro ser separado no puede subsistir sin la pura humildad, porque la pura humildad busca el aniquilamiento de sí mismo. Pero el ser separado se aproxima tanto a la nada, que entre el puro ser separado y la nada, nada puede haber. De ahí que el puro ser separado no pueda ser sin humildad. Ahora bien, dos virtudes son siempre mejor que una. La segunda razón por la que alabo al ser separado ante la humildad consiste en que la humildad pura se rebaja ante todas las criaturas, y en ese rebajarse sale el hombre de sí mismo hacia las criaturas. Por el contrario, el ser separado permanece en sí mismo. Ahora bien, ningún salir de sí puede llegar a ser nunca tan noble como el permanecer en sí mismo. Con este fin habló el profeta David. La hija del rey debe toda su gloria a su ensimismamiento. El puro ser separado no tiene ninguna intención de dirigirse a criatura alguna, ya sea por encima o por debajo. No quiere estar ni por encima ni por debajo. Quiere permanecer en sí mismo, no amar ni sufrir por nadie, y no quiere mantener con ninguna criatura semejanza o desemejanza, ni esto ni lo otro. No quiere otra cosa que ser esto o lo otro. Sin embargo, no lo quiere, pues el que quiere ser esto o lo otro, ese quiere ser alguna cosa. El ser separado, por el contrario, no quiere ser nada. De ahí que todas las cosas queden libres de él. Ahora bien, alguien podría decir, si todas las virtudes se hallaban en estado puro en Nuestra Señora, entonces tenía que haber en ella puro ser separado. Si el ser separado es superior a la humildad, ¿por qué se alegraba Nuestra Señora de su humildad y no de su ser separado cuando dijo, Él puso sus ojos en la humildad de su esclava? ¿Por qué entonces no habló así? Él puso sus ojos en el ser separado de su esclava. A ello respondo como sigue, y digo que en Dios hay ser separado y humildad, en la medida en que podemos afirmar virtudes en Dios. Ahora debes saber que la humildad preñada de amor llevó a Dios a descender a la naturaleza humana, mientras su ser separado permaneció inmutable en sí mismo, tanto cuando se hizo hombre como cuando creó el cielo y la tierra, según te quiero exponer todavía. Y porque nuestro Señor, al querer hacerse hombre, permaneció inmutable en su ser separado, sabía muy bien Nuestra Señora que Él quería lo mismo de ella, y que en ese caso puso los ojos en su humildad y no en su ser separado. Por eso ella permaneció inmutable en su ser separado y se alegró de su humildad y no de su ser separado. Y sólo con que hubiera pensado con una palabra en su ser separado, de manera que hubiera dicho, Él ha puesto los ojos en mi ser separado, con ello se habría empeñado el ser separado y ya no habría sido ni total ni perfecto, pues con ello se habría producido un salirse de sí mismo. Pero ningún salirse de sí es tan insignificante como para que el ser separado quede sin marcha. Y ahí tienes la razón por la que Nuestra Señora se alegró de su humildad y no de su ser separado. Por eso dijo el profeta, Yo quiero callar y oír lo que mi Dios y Señor habla en mí, como si quisiera decir, si Dios quiere hablarme, entra entonces en mí, pues yo no quiero salir. Alabo también al ser separado ante toda misericordia, pues la misericordia no es otra cosa sino que el hombre salga de sí mismo hacia las debilidades de sus semejantes, y a causa de ello su corazón se aflige. El ser separado permanece vacío y se sostiene en sí mismo, y no se deja afligir por nada, pues mientras alguna cosa aflija al hombre, algo no anda bien en él. Dicho brevemente, si considero todas las virtudes, no veo ninguna tan inmaculada y tan capaz de unir a Dios como el ser separado. Un maestro llamado Avicena dice, La nobleza del espíritu separado es tan grande que siempre que contempla algo es verdad y siempre que solicita algo le es concedido y en todo lo que ha pedido ha sido atendido. Y esto debes tener por verdadero. Siempre que el espíritu libre se halla en la recta separación, obliga a Dios a dirigirse hacia su ser. Y si pudiera permanecer ahí sin forma ni accidentes, entonces adoptaría el ser propio de Dios. Pero esto no lo puede dar Dios a nadie, excepto a sí mismo. De ahí que Dios no pueda hacer nada más por el espíritu separado que darse a sí mismo. Y el hombre que se halle completamente en el ser separado será arrebatado hacia la eternidad, de forma que nada perecedero lo pueda conmover más y que no sienta más lo corporal y se diga muerto para el mundo, pues ya no le apetece lo que es terrenal. Es lo que opinaba San Pablo cuando dijo: Yo vivo y sin embargo no vivo, Cristo vive en mí. Ahora querrás preguntarme, ¿qué es el ser separado, puesto que es tan noble en sí mismo? Al respecto, debes saber que el recto ser separado no es otra cosa sino que el espíritu permanezca inmóvil ante todo asalto del cuerpo y del dolor, honor, vergüenzas y oprobios, tanto como lo hace una montaña de plomo ante un viento débil. Ese ser separado inmóvil conduce al hombre a la mayor igualdad con Dios. Pues que Dios sea Dios, le viene de su ser separado inmóvil, y del ser separado le viene su pureza, su simplicidad y su inmutabilidad. Por eso el hombre debe igualarse a Dios, en la medida en que una criatura puede ser igual a Dios, y esto debe suceder gracias al ser separado, pues éste arrastra al hombre a la pureza, y de ella a la simpleza, y de la simpleza a la inmutabilidad. Y ellas traen consigo una igualdad entre Dios y el hombre. Pero esta igualdad debe surgir en la gracia, pues la gracia aparta al hombre de todas las cosas temporales y lo purifica de todas las cosas perecederas. Y debe saber, estar vacío de todas las criaturas es estar lleno de Dios, y estar lleno de todas las criaturas es estar vacío de Dios. Ahora debes saber que Dios ha permanecido y todavía está en ese ser separado inmóvil desde la eternidad. Y debes saber que cuando Dios creó el cielo y la tierra, su ser separado inmóvil quedó tan poco afectado como si nunca hubiera sido creada ninguna criatura. Y todavía digo, todas las oraciones y buenas obras que el hombre puede realizar en el tiempo afecta tan poco al ser separado e inmóvil de Dios como si nadie hubiera rezado o cumplido una obra buena en lo temporal. Y no por eso Dios concede mayor gracia ni se hace más propicio al hombre que si aquel nunca hubiera orado o realizado obras buenas. A esto añado, cuando el Hijo quiso hacerse hombre en la divinidad, y así fue, y sufrió el martirio, eso afectó tan poco al ser separado y inmóvil de Dios como si jamás se hubiera hecho hombre. Ahora podrías decir, entonces, oigo bien que toda oración y obras buenas no valen nada, porque Dios no las tiene en cuenta, de manera que por ellas alguien pudiera conmoverlo, y a pesar de ello se dice, Dios quiere que todas las cosas le sean pedidas. Aquí debes oírme bien y entender correctamente, si puedes, que Dios, en su primera mirada eterna, si es que podemos comprender una primera mirada, contempló todas las cosas tal como sucederían, y en esa misma mirada vio cuándo y cómo iba a crear a las criaturas y cuándo el Hijo querría hacerse hombre y debería sufrir. También vio la más pequeña oración y buena obra que alguien podría hacer, y consideró qué oración y qué devoción querría o debería escuchar. Vio en qué mañana quieres llamarlo y pedirle con seriedad, y esa llamada y oración no la oirá Dios mañana, pues ya la ha oído en su eternidad, antes de que tú fueras hombre. Pero si tu oración no es ferviente y seria, entonces Dios no te rechazará ahora, pues ya te ha rechazado en su eternidad, y por eso Dios ha contemplado todo en su primera mirada eterna, y no hace nada nuevo, pues todo ha sido hecho previamente. Y así permanece siempre Dios en su ser separado y móvil, y a pesar de ello, las oraciones y buenas obras de los hombres no se echan a perder, pues el que obra bien será premiado, quien obra mal será por ello reprobado. Estos pensamientos los explica San Agustín en el libro quinto sobre la eternidad, donde en el último capítulo dice: Dios me libre de que alguien diga que Dios ama a alguien en sentido temporal, pues en él nada hay pasajero ni venidero, y él ha amado a todos los santos antes de que fuera creado el mundo, tal como los ha visto previamente. Y cuando llega el tiempo en que hace visible en el tiempo aquello que ya ha contemplado en la eternidad, entonces la gente se figura que Dios les ha dispensado un nuevo amor, de manera en que si se enoja o hace algo bueno, entonces somos nosotros los afectados, mientras que Él permanece inmutable, de la misma manera en que los rayos del sol producen dolor al ojo enfermo y placer al bueno, mientras que el rayo de sol permanece en sí mismo inmutable. Los mismos pensamientos ocupan también a San Agustín en el libro 12, sobre la eternidad, donde en el cuarto capítulo dice: Dios no ve en sentido temporal y no surge en él ningún nuevo ver. Sobre estos mismos pensamientos se manifiesta también San Isidoro en el libro del Bien Supremo, y dice así: Mucha gente se pregunta, ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? ¿O de dónde le vino la voluntad a Dios de crear todas las criaturas? Y responde así: Ningún querer nuevo surgió nunca en Dios, pues a pesar de que la criatura no se sostenía en sí misma, como sí lo hace ahora, ya era así en la eternidad en Dios y en su intelecto. Dios no creó el cielo y la tierra como cuando nosotros decimos en el paso del tiempo, sea esto o lo otro, pues todas las criaturas ya han sido dichas en la palabra eterna. De ahí podemos deducir lo que nuestro Señor dijo a Moisés cuando le preguntó a nuestro Señor: Señor, si para hoy me pregunta quién eres tú, ¿cómo debo responderle? A lo que nuestro Señor dijo: Habla así. El que es me ha enviado, lo que es lo mismo que decir, el que es inmutable en sí mismo me ha enviado. Ahora podría decir alguien, ¿tenía también Cristo ser separado inmóvil cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte? Y María, cuando estaba bajo la cruz, de quien se habla mucho de sus lamentos. ¿Cómo puede sostenerse todo eso con el ser separado inmóvil? Aquí tienes que saber que los maestros dicen que en todo hombre están presentes dos tipos de hombre. Uno es el hombre exterior, es decir, la sensualidad. A ese hombre le sirven los cinco sentidos, y con todo el hombre exterior obra en virtud del alma. El otro hombre es el hombre interior. Es la interioridad del hombre. Ahora debe saber que un hombre espiritual que ama a Dios no recurre a las potencias del alma en el hombre exterior, a no ser que lo necesiten los cinco sentidos, y lo interior se presenta a los cinco sentidos sólo en la medida en que es un conductor y un guía de los cinco sentidos y los vigila, de modo que no se entreguen como animales a sus objetos sensibles, como algunos hacen, que viven según su placer carnal, como hacen los animales, que son irracionales, y semejante gente se llama con más propiedad ganado que personas, y lo que el alma posee en potencias, más allá de lo que ofrece a los cinco sentidos, esas las ofrece todas el alma al hombre interior. Y cuando éste se dirige hacia algo elevado y noble, entonces el alma atrae todas las potencias que ha dejado a los cinco sentidos hacia sí, y entonces a ese hombre se le considera fuera de sí, porque su objeto es una imagen intelectual o algo intelectual sin imagen. Y sin embargo, debes saber que Dios espera de cada hombre espiritual que lo ame con todas las potencias del alma. Por eso dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora bien, hay alguna gente que usa las potencias del alma totalmente en el hombre exterior. Es toda aquella gente que dirige todos sus sentidos e intelecto a los bienes perecederos. Esos no saben nada del hombre interior. Debes saber, pues, que el hombre exterior puede estar en actividad, y sin embargo, el hombre interior permanece vacío e inmóvil. En Cristo hubo también un hombre exterior y un hombre interior, de la misma manera que Nuestra Señora, y lo que Cristo y Nuestra Señora, cada uno de ellos, hablaron sobre cuestiones exteriores, lo hicieron siguiendo al hombre exterior, y ahí estaba el hombre interior en su ser separado, inmóvil. Y también así habló Cristo cuando dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Y en todo aquello que Nuestra Señora siempre se lamentaba o hablaba, permanecía, sin embargo, su interioridad siempre en un ser separado, inmóvil. Y para ello toma un ejemplo. Una puerta se abre y se cierra en un gozne. Ahora yo comparo la plancha exterior de la puerta con el hombre exterior. El gozne, sin embargo, lo tengo por igual al hombre interior. Cuando la puerta se abre y cierra, entonces se mueve la plancha exterior de aquí para allá, y con todo, el gozne permanece inmóvil en su lugar, y no por ello cambia. De la misma manera sucede también aquí, si es que lo entiendes correctamente. Aquí pregunto yo ahora cuál es el objeto del puro ser separado, a lo que contesto como sigue, y digo que el objeto del puro ser separado no es ni esto ni lo otro. Se halla sobre una pura nada, y yo te digo por qué esto es así. El puro ser separado se yergue sobre lo más elevado. Ahora bien, está sobre lo más elevado aquel en quien Dios puede actuar según su total voluntad. Ahora bien, Dios no puede actuar según su total voluntad en todos los corazones, pues a pesar de que Dios es todopoderoso, solo puede actuar en la medida en que encuentra disposición o la crea. Y digo o la crea siguiendo a San Pablo, pues en él no encontró ninguna disposición, y a pesar de ello, lo preparó al infundirle la gracia. Por eso digo, Dios actúa según la disposición que encuentra. Su acción es distinta en el hombre que en la piedra. A este propósito encontramos un ejemplo en la naturaleza. Cuando un horno arde y en él hay una masa de avena, una de cebada, una de centeno, una de trigo, y allí solo hay una temperatura en el horno, y con todo, no actúa de la misma manera en las masas, pues un pan se hace demasiado bello, el otro vasto, y el tercero todavía más vasto. Y eso no es culpa del calor, sino de la masa, que no es igual. De la misma manera no actúa Dios igual en todos los corazones. Actúa según la predisposición y la susceptibilidad que encuentra. Pero en el corazón hay esto y lo otro, y en el esto o lo otro puede haber algo por lo que Dios no puede actuar en lo más elevado. De ahí que para que el corazón tenga predisposición a lo más elevado, deba permanecer sobre una pura nada, y en ello consiste también la mayor posibilidad que pueda haber. Ahora bien, ya que el corazón separado se halla sobre lo más elevado, debe hacerlo sobre la nada, pues en ella consiste la mayor susceptibilidad. Para ello toma un ejemplo de la naturaleza. Si quiero escribir sobre una tablilla de cera, entonces no puede haber nada escrito sobre ella, por muy noble que sea, de forma que me impida escribir sobre ella. Y si a pesar de todo quiero escribir, entonces debo borrar y vaciar todo lo que está sobre la tabla. Y esta nunca se me presenta tan bien para escribir como cuando no hay absolutamente nada. De forma muy parecida, si Dios, en lo más elevado, debe escribir en mi corazón, entonces debe salir todo de mi corazón, sea eso o lo otro. Así son las cosas con el corazón separado. Por eso Dios puede actuar en él en lo más alto y según su más alta voluntad. De ahí que el objeto del corazón separado no es ni esto ni lo otro. Mas ahora pregunto de nuevo, ¿cuál es la oración del corazón separado? A lo que contesto como sigue y digo, la pureza separada no puede rezar, pues quien reza pide algo de Dios para que se lo conceda o solicita que le libere de algo. Pero el corazón separado no pide absolutamente nada, tampoco tiene absolutamente nada de lo que quiera ser vaciado. Por eso permanece vacío de todos los rezos, y su oración no es otra cosa que ser uniforme con Dios. En eso se basa toda su oración. A esto podemos añadir las palabras de Dionisio sobre San Pablo, cuando dice: son muchos los que corren tras el premio, mas uno solo lo consigue. Todas las potencias del alma corren en pos del premio, mas solo le tocan suerte al ser. Dionisio dice: la carrera no es más que un retorno de todas las criaturas y un unirse en la descreación. Y cuando el alma llega a este punto, entonces pierde su nombre y Dios la atrae hacia sí, de manera que se anonada, así como el sol atrae hacia sí a la aurora para que se aniquile. Nada aporta más al hombre que el puro ser separado. Aquí podemos añadir las palabras de San Agustín cuando dice: el alma tiene una entrada íntima a la naturaleza divina, en donde todas las cosas se le aniquilan. Dicha entrada en la tierra no es otra cosa que el puro ser separado. Cuando el ser separado alcanza lo más elevado, entonces se vuelve libre del conocimiento a causa del conocimiento, y libre del amor a causa del amor, y oscura a causa de la luz. A lo que podemos añadir lo que un maestro dice: los pobres de espíritu son los únicos que han abandonado a Dios todas las cosas, tal como las tenía cuando nosotros no éramos todavía. Eso no puede hacerlo nadie, excepto un corazón puro, separado. Que Dios prefiere estar en un corazón separado que en todos los demás, lo sabemos por lo siguiente. Si me preguntas, ¿qué busca Dios en todas las cosas? Entonces te contesto con el libro de la sabiduría. Allí dice Dios: en todas las cosas busco paz. Pero la paz absoluta no está en ninguna parte excepto en un corazón separado. Por esta razón está Dios mejor allí que en otras virtudes o en cualquier otra cosa. También debes saber, cuanto más se esfuerza el hombre en hacerse susceptible al influjo de Dios, tanto más espiritual es, y quien puede situarse en la más alta predisposición, también se mantiene en la más alta bienaventuranza. Ahora bien, nadie puede hacerse susceptible al influjo de Dios si no es a través de la uniformidad con Dios, porque cuanto más uniforme con Dios es un hombre, tanto más es susceptible del influjo divino. La uniformidad viene de que el hombre se somete a Dios, pero en la medida en que se somete a la criatura, su uniformidad con Dios se hace menor. Pues bien, el corazón puro y separado queda vacío de todas las criaturas. De ahí que se halle completamente sometido a Dios, y gracias a ello se halla en la más alta uniformidad con Dios, y es asimismo lo más susceptible del influjo divino. Esto es lo que opinaba San Pablo cuando dijo: revestíos de Jesucristo, y lo creí a causa de la uniformidad con Cristo. El revestirse solo puede suceder a través de la uniformidad con Cristo, y tienes que saber, cuando Cristo se hizo hombre, no adoptó la naturaleza de un hombre, sino la naturaleza humana. Si alejas de ti todas las cosas, entonces permanece solo lo que Cristo adoptó en sí mismo, y te habrás revestido de Cristo. Quien ahora quiera conocer la nobleza y la utilidad del perfecto ser separado, debe atender a las palabras de Cristo, cuando habló sobre su humanidad, y dijo a sus discípulos: os cumple que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. O también cuando dijo: habéis encontrado demasiada complacencia en mi forma actual. Por esta razón No os puede llegar la felicidad completa del Espíritu Santo. Por eso separaos de toda apariencia de imagen y uníos al ser carente de forma, pues el consuelo espiritual de Dios es sutil, por eso no se quiere ofrecer a nadie que no haya repudiado el consuelo corporal. Atended todos los sensatos. Nadie está más animado que aquel que se halla en el más elevado ser separado. Para nadie hay consuelo carnal ni corporal que no comporte daño espiritual, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Quien siembra un amor desordenado en la carne cosecha la muerte eterna, y quien siempre siembra el amor recto en el espíritu cosecha del espíritu la vida eterna. De ahí, cuando antes el hombre escape de la creación, tanto más rápido va a su encuentro el Creador. Estad atentos aquí los sensatos. Si la satisfacción que podemos sentir en la apariencia corpórea de Cristo puede impedirnos ser susceptibles al Espíritu Santo, ¿cuánto más ante Dios nos impide el placer desordenado que encontramos en el consuelo de lo perecedero? Por eso la separación es lo mejor, pues limpia el alma y purifica la conciencia, e inflama el corazón, y despierta el espíritu, y activa el anhelo, y deja conocer a Dios, y aleja a la criatura, y se une con Dios. Ahora prestad atención todos los sensatos. El animal más veloz que os conduce a esa perfección es el sufrimiento, pues nadie prueba mayor dulzura eterna que aquel que puede estar con Cristo en la mayor amargura. Nada hay más amargo que sufrir, y nada hay más dulce que haber sufrido. Ante la gente nada deforma tanto el cuerpo como el amor. Por el contrario, nada embellece más el alma ante Dios que el haber sufrido. El fundamento más firme sobre el que dicha perfección puede estar es la humildad, pues el espíritu de aquel cuya naturaleza se arrastra a lo más bajo se eleva a lo más alto de la deidad, pues el amor trae consigo el dolor y el dolor trae consigo el amor. Vaya en pos de la total humildad, quien a causa de esto alcance el perfecto ser separado. Así se aproximará a la deidad, que el mayor ser separado, Dios mismo, nos ayude a todos a conseguirlo. Amén.